Y pues hoy a la estrella de la noche, que es el Ponchito, el Poncho Ortiz. El Poncho Ortiz, que viene acá celebrando la semana pasada, sí fue sus 50 programas de María Rock en español. Y hoy viene acá a hablarnos un poquito de su trabajo como, pues como, también como locutor, acá como en el Radio Cartón. Aquí en Radio Cartón vamos a hablar un poquito de cómo Radio Cartón, cómo se maneja Radio Cartón. Para la banda que se interese, pues aquí hay espacio, ¿no?, para que se haga un programa. Entonces, el Ponchito Ortiz nos va a hablar acá de su parte como locutor y también escribe cuento y también algo de teatro, ¿no?, ahí en el Teatrito Punk. Pues bienvenidos. Pues Gustavo García, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, canal. Buenas tardes por invitarme. Gracias. Por invitarme. Pues así a grandes rasgos, acá ¿cómo describirías tú mismo a Gustavo García o quién es Gustavo García para que la banda te vuelva a reafirmar como tú, como poeta? ¿Cómo te describirías a ti mismo? Mira, yo así a grosso modo, pueda, si cabe decir ese concepto, una persona más bien como introspectiva que se dedica a hacer algunos escritos sobre el paisaje urbano, ¿sí? Prácticamente, y en algunas ocasiones muy, muy, muy abstracto, que a veces ni yo mismo me puedo entender, ¿sí? Entonces, de esa manera, trato de describir un poco lo que veo, sobre todo en las calles, ¿sí? Que es, y en algunas veces también cosas muy particulares que uno ha vivido. Así, en general, podría ser eso, ¿no? En tu lado, por ejemplo, ahorita nos encontramos un poemario que se llama Invocando Silencios. Invocando Silencios es un poemario que realizamos. Bueno, yo empecé con esa idea de crear mi libro, en primer lugar. Tenía yo varios textos ya, a partir del taller que ya asistía con Raúl Bañuelos en su antitaller de poesía César Vallejo, en los años 90-95, por ahí. 95. Y de hecho hizo la presentación en el Departamento de Estudios Literarios de la Universidad de Guadalajara en el año de 1999. Este libro tiene una historia muy curiosa. Yo en aquellos tiempos trabajaba en Editorial Ágata, sí, que era de Jaime Álvarez del Castillo, y ellos tenían una bodega muy grande de papel sobrante, y yo le dije a un compañero de trabajo que si me podía sacar algunos tamaños para hacer una impresión. Esta impresión la realizamos en serigrafía foliadas, y empezamos con este primer ejemplar, con este primer título, y posteriormente se sumó a esta editorial incipiente todavía en ese momento, que se llamó Sextante de Poesía, que se llamó el otro autor, mi camarada Mauricio Ramírez, ¿sí? Él hizo que se llama Mezqueno, y esos fueron los primeros dos, esa fue mi primera incursión en la publicación. Ya había tenido... ¿Esa es tu primera publicación, entonces? Es mi primera publicación, sí. ¿Cómo se siente ese amor a la primera publicación y después cómo va surgiendo? Por ejemplo, ya tienes algunas más publicaciones, pero ¿cómo es esa experiencia para el poeta de fabricar un poemario, decir esto es un poemario, esto es lo que quiero publicar, esto es lo que no quiero publicar? Bueno, eso fue un trabajo de edición o de selección por parte del maestro Raúl Bañuelos. Yo le di un legajo de, no sé, alrededor de unos 40 o 50 textos, y él decidió que estos sean los que pudieran ser publicables en ese entonces. Los demás, pues por ahí están guardados, probablemente habría que hacer algún trabajo, ahora sí de taller, pero así surgió esta primera publicación, y a partir de ahí ya la editorial La Casa del Mago posteriormente me invitó a hacer otro libro, ¿verdad? Ya de una forma más elaborada, de una manera prácticamente artesanal, No, pues sí. está muy chido la edición, y si me lo permites para mostrarlo en la cámara, la edición. Claro. La edición y el trabajo editorial se ve pues de calidad, ¿no? Y o sea, ahora sí que para qué no se necesita tanto para, ahora sí, para hacer algo de calidad, ¿no? Es una, o sea, no le pide nada a algunas editoriales pues de las grandes, ¿no? O sea, bueno, que ellos dicen grandes, pero pues es algo, un trabajo edición editorial muy, pues muy agradable, ¿no? Para sí, la vista, un... para hacerle a gusto, tiene ediciones, sentante, sextante de poesía. Pues, ¿qué te parece si nos lees algo de aquí, de algún un poema que tengas para conocer un poquito tu obra poética? Y vamos ahí, afinando garganta, porque ahorita va a inventarse acá un freestyle, Ponchito Ortiz, un pinche freestyle acá de locución, en lo que preparas. Bien. Dice, ¿es acaso mi vida maldita un ensayo de ese dios ebrio? ¿O un extraño tatuaje de una realidad apartada? ¿O irremediablemente un espacio lleno de vacío? ¿O allanados vestigios de un destino desierto? ¿O son los resquicios de un cataclismo remoto? ¿O acaso será simplemente una vaga luz remontando al infinito? Está chido. Pues sí, está chido. Este se llama Es Así. Es Así. Pues otro, ¿qué? Para, ya que nos prendimos, ¿no? Y salud. Salud, hay que dar un saludcito acá con juguito de arándano. Saludos. Saludos por los saludos por los 50 programas de María, creo que en español. Saludos. Salud. ¿Tiene un chance este en su café? Sí, ahorita, sí, claro. Pues, eso de hacer poesía es un buen negocio. Es Así. ¿Eso de hacer poesía es un buen negocio o no? No, definitivamente no. ¿No es un buen negocio? No. ¿Para quién? ¿Y para el poeta mismo? No, negocio como a nivel económico. Me refiero a negocio, pero abarcando todos los aspectos, no nada más el monetario o el materialista, sino es algo que sea. Puede existir. Lo redituable en este caso sería, digamos, una especie de reconocimiento por parte del público y una satisfacción personal. Sí, porque finalmente esto también cae dentro de las esferas del ego, sí, que es lo que finalmente es lo que lo hace de alguna u otra manera seguir existiendo. Es una forma de existir la poesía, ¿no? Hay que tener, digamos, esa visión, como diría, por ejemplo, Borges, ¿no? Las cosas están ahí. La función del poeta o el trabajo del poeta es ubicar esas cosas que están ahí, pero que se ven a simple vista, pero que en esencia no sabemos ni qué onda. Entonces ese es el trabajo del poeta, poetizar lo que puede existir a nuestro alrededor, sean cosas tangibles o intangibles. Esa es una de las funciones del poeta, sea de algún carácter social, un carácter abstracto, o un carácter circunstancial o vivencial. Es como ponerle nombre a las cosas o redescubrir las cosas o simplemente saber ver lo que... Es nombrar, de alguna manera es nombrar las cosas. Nombre a lo nombrable, sí, o algo así sería. Basado básicamente en la metáfora, ¿sí? Esencialmente adquiriendo con la práctica, mediante una práctica y los ejercicios cotidianos, es el estilo, ¿sí? Eso para mí es a nivel muy general, que basado obviamente en la personalidad y en el carácter del poeta, ¿no? Para mí tiene mucho que ver en ese sentido lo que puede ser el ritmo y la respiración, ¿sí? Básicamente. Por ejemplo, para ti, Ponchito, que tú escribes novela narrativa, ¿existe también esta parte de volver a nombrar las cosas? ¿O cómo es en un cuento nombrar las cosas? Porque sé que escribes cuento, ¿no? También es algo así como... Pues como, más o menos, hay como que le pego de repente a la narrada y sí. Más bien, a lo mejor, queriendo contestar tu pregunta y seguir acá con el máster, pues obviamente renombrar es como... el ejercicio y para llegar al punto que quiero es como decir que ¿cuántos años tiene usted, mi jefe? Yo tengo 54 años. 54 años y pues su primera publicación la hace a los ¿cuántos años? Pues del 99, o sea, échale tinta para atrás. 99, son 30, Un 30, ¿no? Como a los 30, 32 años. Ya estás grande. ¿Cuántos ha publicado, jefe? Hasta la fecha, tres. Está por salir el próximo, esperemos que salgan en este año. Ha sido un proceso espaciado, pues, entre libro y libro. Sí, sí, sí, por supuesto, ¿no? Porque pienso en esta onda de que sí la... Una literatura, y a lo mejor tomando ese ejemplo, donde te tomas el tiempo para publicar algo, porque realmente han sido textos que a lo mejor te permiten, al final es como el autoconocimiento, ¿no, jefe? Y estarse uno releyendo y releyendo y editando, como dice, el jale de editar, ¿no? Para sentir que ya es algo que sí se puede publicar, es como la chinga, ¿no? Pero es como estarse viendo a diario al espejo, ¿no? Y ese jale individual y darle ese espacio para publicar. A mí me parece interesante y creo que mi acotación sería como todos tenemos esa posibilidad, ¿no? Ojalá nos educaran más para aprender más a expresarnos nosotros y ya después compartir, que querer jugar a esta rueda que el máster mencionaba del ego, de dejar algo que suene chingón, que sorprenda, que interese, ¿no? Entonces, por eso creo que tienen mucha validez esta onda de publicar poco, y si se publica, ¿no? Porque ¿cuántos tiene guardados ahí, no, máster, que no han salido? Sí, de hecho, hay un buen material que no estoy revisando. Pues hay material inconcluso, mucho material que digamos que a uno se autoedita, por así decirlo, decir este sí, este no. Y más aparte, la función del editor, que es el que finalmente es el que decide qué es lo que se publica y no se publica. Sí, eso es muy importante porque uno puede tenerle, digamos, mucha estima a un escrito y para uno es muy bueno, pero para otra gente, pues no, así de fácil, ¿no? Es por ejemplo, ¿tú crees que alguien que escriba poesía o que diga, bueno, o que se pueda respaldar a alguien, por si es que la gente no entiende la poesía o que... ¿O tú vas de acuerdo con esta mamada a decir que la poesía es algo que se tiene que entender? Bueno, la poesía, ahora sí voy a citar otro de los grandes, Octavio Paz decía, la poesía en sí es inexplicable, mas no inentendible. Y, o sea, la poesía tiene un sentimiento que va más allá, digamos, de las apariencias. Tiene que sentirse, antes que nada, el mismo poeta para que a la hora, digamos, de una declamación o de una lectura poética, esa transmisión pueda llegar a los receptores, ¿no? Al público, y que de alguna manera sea sentida, porque hay muchos casos en que yo conozco camaradas que son excelentes poetas, pero a la hora de que los leen ya no tienen esa fuerza cuando los lee uno mismo, uno solo, o que los lee otra persona, ¿sí? Y eso también es otro factor importante porque el poema por sí solo tiene que decir las cosas, no necesita nada más alrededor más que él solo, con sus palabras. El poema solo y sus palabras. El trabajo del poeta o también encontrarse a lo mejor en el performance, ¿no? Estas otras posibilidades, ¿no? Que encontrar su lenguaje dentro del arte yo creo que podría ser el jale de cada uno, ¿no? Y no pensar que solo los grandes escritores, ¿no? Y ahorita que mencionaba Octavio Paz, dense chance de leer a Octavio Paz, ¿no? O sea, yo poco lo he leído, pero me ha gustado tanto, o sea, quítense las ideas, que son ideas de otros, de que quieren juzgar a Octavio Paz por un accionar político y mamás así. Ah, disfrútenlo al cabrón. O sea, como ahí no se puede, bueno, yo no soy como ahora sí que yo quién chingado soy para juzgar a alguien, ¿no? Yo solamente pues hay que ver a los artistas por su aportación artística, ¿no? Porque como humanos, pues la neta, toda la humanidad somos una mierda, ¿no? Sinceramente, o sea, sorry por si lo dije de una manera, pero es la verdad, o sea, somos como que una cosita que no tiene que estar ahí, o sea, pero... Un día un ángel, un día un demonio, entonces, otro día un ángel. O sea, es algo variante, ¿no? Y entonces no podemos juzgar a un artista por su comportamiento, porque más bien por su obra, ¿no? Y es lo chido, que es lo único que va a trascender, pues porque nunca vamos a conocer a ese cabrón, entonces, por eso, o sea, esa importancia, por ejemplo, es chido publicar mucho, publicar poco, pero... Lo importante es publicar, ¿no? O sea, que se quede ahí, no solamente en el espacio digital, ¿no? Ustedes como poetas, o sea, de diferentes generaciones, tú, Gustavo, como ya poeta, ya que tienes una carrera ya, o sea, a ti te tocó todo el pinche mundo antes del internet y todo este pedo, que era un pedo publicar y que alguien te escuchara y la voz, ¿no? Era más pedo para decir tus sentimientos o expresarte, ¿no? Era más, ahorita ya lo puedes hacer con muchos medios de comunicación. Así es. Entonces, por ejemplo, ahorita, ¿cuál sería como que la función o será la forma en que el poeta pueda transmitir todo esto? O sea, o alguna vez, como por ejemplo, tú en tu trabajo, ¿tú pretendes transmitir algo? ¿Solamente es una manifestación de tus sentimientos o de tus ideologías? O sea, ¿cómo se podría decir esto? Mira, yo creo que depende. Hay trabajos que son, digamos, como de carácter más intimista, que digamos que es lo que uno quiere o necesita, pero también hay trabajos que te encargan, ¿sí? En el caso mío, yo he hecho muchos trabajos a partir de una circunstancia muy especial que fue con Francisco Preciado. Yo él le ayudaba a hacer imprimaturas, él es pintor, un pintor oscurantista, y yo trabajé mucho tiempo con él por las tardes haciendo imprimaturas para sus cuadros. Y ¿qué es una imprimatura, jefe? Imprimatura es el fondo. El fondo del bastidor, del lienzo, para que a partir de ahí él empiece a dibujar o a pintar. En ese sentido, yo empecé a trabajar en un texto que finalmente salió un poema que se llamó Imprematura de la Tarde, y a partir de ahí se hizo un video. Alguien vio el texto y vio la pintura de Preciado y dijo, bueno, pues hay que hacer un video. Y bueno, salió el primer video y de ahí pues me encargaron otro texto. Era una visión poética sobre la obra plástica de pintores contemporáneos. El proyecto se llamó Vena Plástica y a partir de ahí surgieron otros 4 o 5 videos más. De hecho, están en YouTube esos videos. Y bueno, eso ya digamos si fueron, después del primero ya los demás fueron encargos específicamente sobre pintores, ¿sí? Fue otro de Tiburcio Hernández, otro de Miguel Ángel López y otro de Gabriel Mariscal, y tengo otros por ahí todavía pendientes. Sí, yo ahorita acabo de terminar un poema sobre una cuestión ecológica, sí, para la cuestión del medio ambiente, pero eso ya es digamos un poema como de carácter social, sí, que tiene digamos todos los elementos de un poema, pero que tiene que tener un sentido social, sí, que vaya a la conciencia ecológica de la gente, sí. Eso es lo último que estoy haciendo, que lo estoy terminando. Y lo otro, pues es realmente es un juego lúdico, ¿sí? Que juegas exactamente de una manera subjetivada de las cosas, ¿no? Prácticamente se puede poetizar de cualquier cosa. Como te dije, imaginable o inimaginable, tangible o intangible, eso ya dependerá de las circunstancias del creador, ¿no? Del poeta o del momento que vivas. El momento, eso sí. De eso está hecho, ¿no? El arte, ¿no? O sea, pero lo curioso es eso del poeta y el escritor, o sea, que manejar ese lenguaje de imágenes, porque pues tú no ves letras, ¿no? O sea, tú ves imágenes, ¿no? O sea, todas esas imágenes, todo eso que dices, que ves y que escuchas y que sientes, son imágenes que las tienes que transformar en letras, ¿no? Eso es en letras y no nada más en letras, sino letras que estén acomodadas de una manera agradable y sensible, que puedan lograr abrir algún canal sensitivo al lector, ¿no? Sí, es eso como lo que... ¿Cómo puedes lograr eso? ¿Cómo se logra el poeta transformar las imágenes en letras? Bueno, yo pienso que es un triple ejercicio, porque los objetos o las circunstancias o los momentos están ahí, independientemente de que uno los pueda dar esa categoría, ¿sí? Porque hay que, digamos, darle una categoría a las cosas que pueden ser, aunque sea una cosa primaria o elemental, puede hacerle uno de una manera que trascienda esa cosa, ¿sí? Puede ser desde una hoja, no sé, No sé, ahorita no tengo esas palabras. La simpleza de la naturalidad, ¿no? La naturaleza, sí, ¿no? Una hoja al viento, cualquier cosa se puede... Sí, mira, por ejemplo, hay categorías, ¿no? Por ejemplo, el high school está basado, digamos, en lo más elemental de las cosas. Sí, que viene siendo la naturaleza. Sí, no entra ahí tanto la subjetividad, sino la concordancia entre los versos, sí, para describir una cosa tan elemental como puede ser una piedra o puede ser un ave, un animal, el agua, cosas muy que por ellos le llaman como de una manera sagrada. Sí, sí. Se nombran el aguare, ¿no? Como esta agua, sí, esta sí. Cuestión natural, es la palabra que usan aguare para decir antes de que tú escribas el poema, tienes que haberlo procesado de una manera natural en ti, ¿no? O sea, no puedes ver la imagen y luego quererla describir, dicen cuando hablan del haiku, ¿no? Es como, tienes que primero sentirla y después naturalmente vas a encontrar las palabras y las sílabas que se requieren, ¿no? Sí, pues, por ejemplo, decía, sí, Erran Pound, si no me equivoco, no hay que describir la flor, hay que ser la flor. Sí, en ese sentido, para poder un poco, ahora sí, transmitir ese sentimiento que puede ser algo que sea tan superficial, por así decirlo, ¿no? Y sucede todo junto, ¿no? Al final, como observador, digo, estamos inmersos en la totalidad, a veces creemos que estamos afuera, y es una pantalla, pero no, estamos sí. Adentro de la esferita, está como... Sí, claro. Algo que como, ahorita que está mencionando el Poncho, como un performer, ¿no? Como tú como artista, como actor, él hace, lo conocí haciendo el Teatrito Punk, haciendo que formas tu escenario, ¿no? Y de repente alguien, buscamos que formar nuestros propios escenarios, ¿no? De tu mundito, ¿no? Pero te das cuenta que hay cosas más interesantes, como eso que mencionabas, que la caída de una hoja, ¿no? Si te pones a analizar cómo... los miles de años de evolución que tuvieron que pasar para que esa hoja pudiera hacer eso. Entonces, es un pedo muy cabrón, ¿no? Pero, claro. ¿Qué es lo que se tiene que redescubrir, ¿no? La naturalidad de las cosas, ¿no? En todos los aspectos, no sé, ¿tú qué opinas de eso, Ponchito? Fíjate que yo creo que el hecho de que mencionara el máster el haiku me da pauta, sí, porque últimamente sí, bla, bla, bla, escribí, ahí tengo unas cosas editadas, cartoneras X, pero lo último para mí ha sido el toparme al haiku, ¿no? Y el poder tratar de que sea un ejercicio tanto literario, entrecomillado, como un ejercicio hasta de meditación constante, el tratar de estar ahí. Yo trabajo en el Bosque del Centinela, en una oficinita ahí, que siempre tengo esta posibilidad de convivir con lo natural. Y ha sido para mí lo último que me he topado y que disfruto mucho y que poco me interesa quizá el mostrarlo, sino que parece que es una cuestión de un ejercicio muy propio. Y nada más lo que quiero decir es que por ahí en internet, igual y luego también lo compartimos ahí en el Facebook de Letras del Gueto, hay un libro que se llama Los Siete Poetas del Haiku, es de una universidad colombiana, no me acuerdo del vato, está el PDF, y son como siete pequeñas biografías de los siete aijines, le llaman a estos vatos que se dedican al haiku, los más importantes, ¿no? Entonces, a la gente que le interese, por ahí puede toparse eso ahí en línea y está chido, está interesante. Pues vamos a mandar unos saluditos a la banda que se está haciendo presentes aquí. Vamos también a escuchar una rolita. Ahí hay un área que se está haciendo presente. Ben Adobe, a Juan Carlos Aucido, el Beto Fong, ahí nos está mandando saludos a la gente que está interactuando, a las personas que nos están viendo. Pues vamos a hacer una rolilla, vamos a escuchar una rolita en lo que decimos salud. Vamos gracias. A continuar hablando con el poeta Gustavo García, y también vamos a hablar con el Ponchito Ortiz sobre su trabajo. Pues vamos a escuchar la cumbia zamposana, vamos a escuchar una ruta para quitarnos el frío, vamos a bailar un ratito con la zumpa zampochana. ¿Cómo se llama? La cumbia zampuesana. ¿Quién la toca para que no la vayan a quitar? Aniceto Molina. Aniceto Molina, la cumbia zamposana, la vamos a escuchar sin fines de lucro, es de Aniceto Molina, es nomás para cotorrear, no nos queremos hacer ricos, señores del Facebook, solamente vamos a escuchar la cumbia zamposana sin fines de lucro, eso es Letras del Gueto. Nos quedamos con la transmisión en vivo para seguir cotorreando. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh cumbia sanhuesana, la que baila con ganas. La cumbia sanhuesana, la que baila con ganas. Continuamos en Letras del Gueto, un espacio para la libertad de la sociedad del pensamiento. Acá agradeciendo a toda la banda que ha hecho posible el programa. Pues regresando de aventarnos un cumbión y un buen vodka sabor arándano, vamos a continuar con Letras del Gueto. Vamos a hablar un poquito con Poncho Ortiz. Él es locutor de aquí de Radio Cartón, un colega. Él tiene un programa antes de nosotros que se llama es de 4 a 5 todos los viernes. Es María Roca en Español. ¿Cómo es hacer radio por internet aquí en Guanatos, mi Ponchito? No, pues la circunstancia fue la que me puso acá, ¿no? Y no sé, no tengo la respuesta para cómo es hacerlo en Guanatos, porque al final, pues solo lo he hecho aquí en Radio Cartón, aprovechando los medios que se fueron poniendo a la mano, y la neta lo disfruto mucho, ¿no? Porque yo estudié periodismo allá en Ocotlán, y allá había radio, pues, había una ahí retransmisora y base de Radio Universidad. Y recuerdo que con un compa, con el Sebas, ahí tengo rato sin verlo, pero va a ser papo otra vez, le mando un abrazo si lo llega a escuchar. Fraguamos ahí un programa que justamente todavía existe en la programación Radio Universidad, que se llama el Buscaribe, que es como el que toca reggae y ska y estas madres. Y pues empezamos y tuvimos la idea ya cuando se llegaba el día de iniciar. Y empezó mi compa solo, porque la neta yo me daba mucho miedo hablar en un micrófono, ¿no? Entonces, para mí, aparte de que ha sido un ejercicio para poner y compartir la música que me gusta, pues esta onda de poderme soltar a tal manera de que ahorita decías un freestyle de conducción, pues ya ves cómo me metí, ¿no? Ya siento la confianza, ya puedo decirle a la otra banda hasta decirles cómo hablar, ¿no? Para que tengan también de pronto pues el sonido que pues ya son, como dices, ya vamos a cumplir un año, ¿no? Técnicamente, ¿cuántas semanas trae un año? 54, fíjate, estamos a depende de qué planeta, ¿no? Bueno, estamos en Mercurio, pues todavía estamos lejos. No, en Mercurio estamos, ya lo pasamos el año, ¿verdad? En Júpiter estamos lejos. No, pero sí, no, pero aquí en la Tierra, sí, ya estamos por el año y la neta lo disfruto mucho. Y bueno, el espacio también, pues te lo pedí por eso, ¿no? Porque también ahí nos andamos encargando del tras bambalinas del Radio Cartón y pues hacemos ahí la extensa invitación. Igual en redes ya estamos tratando de ser más constantes para pues abrir esta posibilidad a todos de que vengan y se expresen, ¿no? Como lo digo, al final es un espacio que hace rato que era como entre la poesía y el performance, pues también a veces hay gente que tenemos la charla considerada como una de las bellas artes. Y quizá pues nos cuesta más trabajo otros medios y de repente de permitirse y soltarse y sentir que estás hablando con el otro, ¿no? Que en su momento o en vivo o por el podcast o grabado o X o Y un fragmento pues te va a escuchar. Para mí a mí me regocija mucho, ¿no? Y es algo en lo que trabajo. Entonces, bueno, estamos haciendo como esta segunda etapa del Radio Cartón. Para finales de febrero se tiene proyectado la onda de hacer como este relanzamiento. La página todavía es la página viejita. Pues como dijiste, nos estamos cambiando de instalaciones. Tenemos que hacer muchas mejoras, ¿no? Tenemos que poner las cosas más al tiro para la gente que venga y busque el espacio, pues que se encuentre algo bien. Estamos tratando de mejorar en las cuestiones técnicas, en todo. Y pues bueno, queda la invitación abierta y hablando pues del ejercicio propio, de pues algo que de verdad te puede ayudar a sentirte muy chido contigo mismo, y a lo mejor hay estos temas que no te alcanza tu circuito de compas para hablar de esto, que a mí en mi paso la música que me gusta, este rock en español y derivados como es mi eslogan, pero habrá quien, tenemos un proyecto pues de cuestión de anime y de estas ondas, ¿no? Y es como abrirte a la posibilidad de que a lo mejor el mundo entero, o sea, pensando en el mejor de los casos, o quizá 3 o 4 compas, como sea, pero pues abrirte esta la posibilidad de tú extender tu tema y desarrollarlo e invitar a los otros a escucharte, ¿no? No es como una charla donde a lo mejor le cuentas a X banda y cincho, ¿no? Sí, sí te pueden dar el avión, pues acá es tu momento de expresarte, de hablar de lo que te gusta, de poner la música que te gusta, y bueno, pues ahí queda mi Pedro, ¿no? Era como... ¿Puedes repetirnos un poquito la información de esta nueva convocatoria, esta nueva propuesta de Radio Cartón? Esta, bueno, déjame, voy a agregar un poquito acerca de esto de Radio Cartón. Radio Cartón es la plataforma por la que se transmite Letras del Gueto desde hace 2 años, y a lo largo de esta historia de 2 años hemos tenido algunas sedes, estamos cambiando de cabina, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Estamos en todos lados, pero ninguno al mismo tiempo. Y ahorita se está dando esta parte de la convocatoria para abrir nuevos horarios, ¿no? ¿Y cómo se va a manejar esto? ¿Cómo es los contactos? ¿Dónde me puedo poner en contacto si quiero hacer un programa de radio? Todo este pedo. Bueno, tanto en el Facebook, digamos que es donde hemos... Digo, en vivo pueden venir aquí a La Rueda, Prisciliano Sánchez 615, Ruidos, Libros y Café, La Rueda Cartonera, y con el Sergio Fong, Prisciliano Sánchez 615, entre Federalismo y Pavo, es como el lugar de reunión de pues todo este crew que estamos acá inmersos, tanto en la cuestión de los cartoneros como en el Radio Cartón. Ahí pueden llegar a pedir informes, de otra manera pues sería el que le llaman inbox, ¿no? Este mensaje privado por Facebook, tanto de Radio Cartón, Radio Cartón, así viene, como María Rock Cartón, que es el Facebook de María Rock en Español y Derivados. Pues ahí soy el que me encargo de estar como del otro lado de la pantalla, ahí sí me gustan enterarse de cuánto cuesta, enterarse de, porque al final pues créanme que nadie se va a hacer rico, ¿no? Y ojalá, ¿no? Todos nos hiciéramos ricos, o yo me hiciera rico nomás y ustedes no, ¿qué tienen? No, pero la onda pues es cobrar para valorar también el espacio, ¿no? Porque se tiene que pagar la cuestión del internet, se tiene que pagar una renta, se tiene que pagar una luz, pero pues lo que estamos buscando es eso, que venga la gente a proyectarse, a hablar de, reitero, lo que le gusta, de sus pasiones, o sea, que se suelten, que vengan y lo disfruten, ¿no? Y si podemos ir conformando por ahí, pues la idea sería como para febrero tratar de tener lleno de en radiocartón.com, una vez también actualizada la página, pues tener lleno de 3 a 4 entre transmisiones y retransmisiones, ¿no? Para que mínimo puedas estar toda la tarde escuchando Radio Cartón, ¿no? Y que nada te interrumpe, que sea una cuestión de seguidilla, pero bueno, queremos ahí buscar más proyectos de todo tipo, si tienen un gusto musical, la neta que, o sea, si les gusta bien machín la banda y quieren hacer una cuestión de banda, jálense, o sea, no es que nomás seamos los rockeritos y los poetas, ¿no? Aquí la onda es que como tratamos de poner ahí en el Radio Cartón, o sea, la neta, una caja donde todas las posibilidades caben, y si vienes a hablar con ganas de lo que te gusta, o sea, yo quién soy, como decías tú, Pedro, yo quién soy para decir qué es bueno y qué es malo, o sea, jálense, programas de cuestiones tropicales, como vamos a tener este de anime, como tenemos el de jazz, podemos tener uno de norteño, que a mí me encantaría, qué sé yo, pues, el ejercicio es la libertad, y bueno, ahí quedan las opciones, y también pues la invitación a escuchar lo que tenemos, estamos ya más ágiles en redes, y estaremos ahí anunciando, Pedro, y gracias por el espacio. En Facebook, Radio Cartón, así como suena, Radio Cartón, con todo y su acento, y también María Rock Cartón, ahí nos pueden mandar un mensajito privado, o aquí en Prisciliano Sánchez 615, con el Sergio Fong, ¿no? Entre Federalismo y Pavo, también ahí pueden venir a pedir informes, ¿no? Gracias. Okay, pues vamos ahora con la parte del poeta, ¿cómo, qué tan importante es la difusión por radio independiente como poeta, como más bien como artista de la palabra y del ritmo? ¿Qué tan importante es como que sigan existiendo estos lugares como plataformas pues independientes que te permitan hablar de muchas cosas que tú sabes que en otro lado no será como de tanta relevancia, ¿no? O sea, que no sea tan... Ellos dicen, pues, que no es tan importante el arte o la cultura, incluso hasta recortar los suministros para que esto se difunda. ¿Cuál es la importancia de que sigan existiendo estas trincheras? Bueno, a partir de este concepto de marginalidad y alternatividad también, es importante porque digamos, no estamos en la frecuencia de los medios comerciales, ¿sí? Aunque de alguna manera el Facebook o Internet en general se ha convertido ya de alguna manera en una cuestión masiva por aquello de las redes, ¿sí? Eventualmente la gente puede, no sé hasta qué punto pueda tener, qué punto de penetración pueda tener este tipo de medio. No tengo esa medición exacta, pero de alguna manera el intento o la forma es totalmente, como lo dijo aquí Ortiz, libertaria, ¿sí? Porque no hay una especie de, por así decirlo, de línea editorial o línea ideológica. Simplemente la gente dice lo que tiene que decir y punto. No hay necesidad de someterse a cánones publicitarios o de mercadotecnia. Simplemente es una cosa de libre expresión, sin ningún tapujo y sobre algún objetivo en el fondo, que es precisamente el peso de la verdad, por así decirlo, ¿no? El peso de la verdad, ¿y cuál es la verdad? O sea, ¿pero la verdad de quién, no? Es lo chido de hacer radio independiente, ¿no? Hacer lo que puedes decir, lo que se puede decir. Bueno, yo no estoy diciendo que es mi verdad ni que es lo único que puede existir, ¿no? Pero es mi propuesta y eso es lo chido, ¿no? Que exista la voz y, no sé, como que de transmitir ese mensaje de que toda la banda tiene voz, ¿no? ¿Te ocupas tú como locutor en este...? No, yo iba a andar ahí con lo que dijo el profe, pues esa cuestión de la visión propia, ¿no? Porque pues cada uno tenemos una voz, ¿no? Y a veces nos perdemos en el mar de tener que seguir X o Y cuando se arma un debate general, pero como dice el máster acá, García, que yo también soy García, por ahí estamos conectados. Hola. Pues sí, la neta, lo chido es sacar esa visión bien propia, ¿no? Y poderte librar. Tienen que pasar los años para librarte de lo que comentaba hace rato, de querer gustar, agradar, buscar ser el mejor, ¿no? Que al final sea como tú lo ves, ¿no? Y quien te entienda, y a lo mejor estos medios lo que tienen es eso, que te topas con, te escuchan tres, pero uno te captó la idea, ¿no? Uno se atrevió a escucharlo y te agarró y te conectó. Eso ya será para despedirnos. No sé si quieren agregar algo, tenemos unos tres minutillos, no sé. ¿Algo que gusten agregar acá al público? Georgina Medrano, tú. ¿Quieres participar, señor Jacobo Monrax? ¿Algo que...? Bueno, lo que yo también quería decir, en el último libro que hice, a partir de ahí, algunos textos se convirtieron en performance, ¿sí? Algunos textos que salieron en ese libro que se llamó Memoria Crepuscular, de Editorial La Casa del Mago, y de ahí no sé si conozcas a Miguel Ángel Solórzano. Bueno, también hace teatro y él y yo hicimos unos performances que lo realizamos en varios lugares, precisamente muchos en el marco de la otra fil, ¿sí? En la otra fil, exactamente. Hay que buscar ese proyecto. Yo creo que va a hacer falta otro programa para hablar un poquito de toda esta cuestión de la autogestión también, que es algo bien chido, ¿no? Que será como vincular la autogestión con los medios de comunicación como estos radios independientes y manejarlo con la autogestión. Y mostrarnos a nosotros mismos y ahondando en esto del performance, me agrada que diga eso, Master, porque justo cuando ya no alcanza, ¿no? Ya le jugó el lenguaje poético, pero ya no me alcanza para expresarlo, busco estos otros medios y yo creo que ahí se puede cruzar este abstracto que es el arte, pero cuando uno busca de qué manera ser conciso en su mensaje, ¿no? Así es. Pues ya nos está haciendo señas acá el señor Jacobo, ya para despedirnos, contactos, ¿dónde podemos encontrar sus publicaciones? Porque es algo importante, incluso hasta sería algo muy chido ser una como que reedición, es una representación de todos estos que no se queden ahí en el olvido, ¿no? Aburridos ahí en un librero, sino ¿dónde podemos encontrar tus publicaciones y contactos para encontrar tu trabajo para ambos? Bueno, puede resultar pedante. O sea, de hecho ya las ediciones están agotadas. En este último libro que pretendo llamarle La Advocación del Vidente, se recopila este libro de Invocando Silencios, Vierto Mi Voz y parte de lo de Memoria Crepuscular y otros, digamos, escritos nuevos. Que se va a llamar La Advocación del Vidente, que según el editor me dijo, van a ir ilustrados por un artista plástico, se llama Miguel Méndez. Entonces van a ir ilustrados junto con ese, con eso, ¿no? Entonces, pero la, el contacto, pues sería mi teléfono nomás. Uh-huh. Bueno, pero okay. De hecho, o pues igual que se pongan aquí de acuerdo en la, en la, en la rueda, con la rueda con Sergio Fong. O aquí en la página del Letras de Gueto. Sí, okay. Sí. Ponchito, la misma. No, pues María Rock Cartón, ahí en Facebook. Y en Instagram, Merry, merry.la.rocker, ahí pues para que se chequen el programa, ¿no? Que es mi intención primordial, que lo escuchen. Ok, pues vamos a dar una de los horarios de los programas que se encuentran ahorita actualmente aquí en Radio Cartón, para la banda que si no me equivoco, acá me corrige Jacobo, de 5 a 5 es Radio María, los viernes, Radio María Rock en Español, de 5 a 6 Letras del Gueto, de 6 a 7... Laberinto del Pensamiento, y de 7 a 8 Observatorio Humano, es la propuesta de los viernes, es el más cargadito para aventarnos unos whiskitos y ponernos a coturar, ¿no? Pues esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad de la estrella del pensamiento, agradeciendo a Jacobo Monraz ahí en el descontrol técnico, a Georgina Medrano que está acá en la parte público apoyando, producción, postproducción, adornando y trayendo algo de su esencia aquí a la cabina. Gracias por estar aquí, el poeta Gustavo García, y al compa Poncho Ortiz, que es todólogo, ¿no? Actor, poeta y de todo, ¿no? Pues esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas del pensamiento. ¡Fuerza!